nos iremos por el río como saludando al viento. Cuando tus ojos violentos se dirijan hacia mí y mi boca deje en ti los destellos del lucero, te digo que a ti te quiero, que me moriré por ti. Te digo que a ti te quiero, que me moriré por ti. Concluiremos nuestro imperio y así nuestro amor perdure como Dios que está en el cielo. Te digo que a ti te quiero y no habrá quien nos derrumbe. Te digo que a ti te quiero y no habrá quien nos derrumbe. Que su linda melodía haga crecer nuestro amor. Será la mañana fría, será el sol todo calor. Será la mañana fría, será el sol todo calor.